comunicate 5275-0770. Escribinos Facebook Radio Cooperativa AM770. Twitter arroba @r-cooperativa. Estamos a mediados de diciembre y nos perfilamos para el año que viene, que en el mes de mayo habremos de elegir intendentes en cada departamento del Uruguay. Ahora bien, nos animamos a dejar algún pensamiento que nos permita seguir reflexionando y debatiendo algunas cuestiones. Entendemos que la refundación nacional, concepto tan debatido, trillado hace 20, 15 años atrás, es hoy una realidad que el Frente Amplio, con su variedad de visiones, viene llevando a cabo. Que si bien y pese a estar culminando los 10 años de gestión Frente Amplistas, entendemos que estamos dando los primeros pasos, que son concretos, palpables. Continuar generando la infraestructura necesaria para lograr un Uruguay que continúe su desarrollo, a la vez que se integre y se conecta con el resto de la región y el planeta, es un desafío. Continuar explorando, innovando y diversificando energías que nos pertenecen para utilizarlas en nuestro favor, seguirá siendo también un desafío que implica, entre otras cosas, ser autosuficientes, lo cual nos permite avanzar y consolidar soberanía. Tamaña tarea requiere tener en el Frente Amplio espacios para el debate de ideas, para la crítica y la autocrítica, que nos permitan recuperar la confianza y la iniciativa política por las ideas de cambio. Estamos convencidos que el proyecto Frente Amplista es mucho más grande y más importante que nuestro perfilismo, nuestro egoísmo o nuestra mediocridad. A la izquierda le costó mucho superar las diferencias y buscar los acuerdos que promovieron la creación del Frente Amplio. Luchar contra el que lucha mal es la expresión más grande del sectarismo, que las generaciones que nos precedieron lograron combatir con voluntad de acuerdo y espacios para la discusión de ideas. La lucha por esa sociedad más justa e igualitaria es el horizonte, y que la forma que tendrá dicha sociedad no puede ser establecida de antemano, sino que, como todo proyecto colectivo, será una construcción de las grandes mayorías, es decir, de nuestro pueblo. Por algo somos una coalición de partidos y movimientos. Si pensáramos todos iguales, no tendría sentido organizarnos de esta manera. Desde este espacio, estaremos convocando a todos los compatriotas que residen en Argentina a votar en las elecciones departamentales de mayo. Por todas estas razones que enumeramos y otras más, estamos convencidos que el verdadero instrumento de cambio, la gran herramienta para transformar la realidad, es el Frente Amplio. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el grito en el cielo y los pies en la tierra, comienza el programa hecho en Argentina de corazón uruguayo, que propone acercarnos semanalmente a las manifestaciones políticas, sociales, culturales y deportivas del Uruguay. Presentamos De Fogón en Fogón. Ven ese criollo rodear. Los paisanos le dicen mi general. Los paisanos le dicen mi general. Va alumbrando con su voz. ¿Qué tal? Muy buenos días, el placer enorme saludarlos y reencontrarnos en este espacio donde les proponemos recorrer con un puñado de noticias, opiniones y reflexiones el acontecer semanal del Uruguay para quienes estamos de este lado del río. Somos De Fogón en Fogón y, como cada sábado de 7 y media a 8 y media, nos sentís por AM770 Cooperativa. Me tienen idea, porque a los que mandan no les cabreteo, porque despreciando las huellas ajenas, si abrirme el camino para ir donde... 7 horas 37 minutos en la República Argentina. Mi nombre es Andrés Correa, una de las voces que te va a estar acompañando en la mañana de hoy. Y saben de sobra que soy duro de boca y no me sujeta ni un freno. El Orejano, Los Olimareños, es la cortina que nos acompaña en este momento de fondo. Y vamos a presentar, en este caso, al equipo de Fogón en Fogón en la mañana de hoy. Frente a mí, la voz femenina. No, femenina, dije el señor Mogileski. Femenina. No, la otra voz femenina. En este caso, estamos hablando, obviamente, de Verónica García Baleirón. ¿Qué tal, Verónica? Hola, muy buenos días a todos. ¿Bien? Bien, costó hoy de arrancar, pero aquí estamos. El otro ¿Arrancó programa... o siguió de largo? No, arranqué. Ah, está bien. Bueno. Tarde, pero arranqué. El programa pasado dije que no venía, pero bueno, hice un esfuerzo y aquí estoy. Ahí acompañando está. A los compañeros. Muy bien, muy bien. ¿Algo, usted tenía algo pendiente? Que quería, sí. Hoy tenemos el Festival de Derechos Humanos en la Plaza de Mayo, así que los esperamos a todos. 31 años de democracia, Día Internacional de los Derechos Humanos, así que hoy todos a la plaza a escuchar varias bandas, están... Y va a estar la presidenta Cristina Fernández de Kirchner hablando para todo el pueblo. Ahí está, muy bien. El señor Manuel Daluz. Buen día, queridos compañeros. Hay alguna gente acá que me distrae porque viene a leer el diario al estudio. Igual usted no le haga caso a esa gente que lo distrae. No, porque supuesto. Porque hay muchas cosas que lo van a distraer. En el día de hoy. Pero usted tiene... No, en general. Y usted concéntrese... En lo suyo. Bueno, haremos todo lo posible. No desvíe la estrategia, por favor, le pido. Bueno, muy bien. Sepa cuál es el rumbo. Muy importante el día de hoy. Como dijo Vero, el tema de los derechos humanos es un tema que nosotros todavía en el Uruguay tenemos pendiente en muchos aspectos. Así que estaremos ahí para festejar con el pueblo argentino. Ahí está. Perfecto. En eso vamos a estar. Vamos a saludar a quien vino a leer el diario. Pero que la gente está esperando su opinión, su análisis, su reflexión. Con sagacidad, el pueblo espera la voz del señor Jorge García. A propósito de mantenerme callado para defraudarte. Buen día, queridos oyentes. No hagan caso a las pullas de Andrés Correa cuando anuncia que voy a hablar. Mejor no hablo hoy. Me quedo por estas. ¿Por qué no va a hablar? Vino un estudio de radio y te dice que no va a hablar. Bueno, en este momento no voy a hablar. Más tarde puede ser. Ah, bueno, está bien. Nos está acompañando y lo vamos a aprovechar para saludar a Luciano Fraga. Luciano es músico. ¿Está bien? ¿Está bien dicho? ¿Sí? Sí. ¿Músico? Muy buenos días. ¿Qué tal, país? ¿Cómo estás, Andrés? Buenos días. Gorra en mano y carabina a la espalda. Más o menos. Hoy no traje mi herramienta por el horario. Pero bien, acá contento por venir a participar de su programa. Agradecido por la invitación. Y bueno, venimos a charlar un poquito de la fecha que estamos haciendo esta semana. Ahí está, genial. Vamos a estar hablando con Luciano Fraga, que se va a estar presentando en los escenarios porteños. Y vamos a ver de qué viene su música. El señor... ¿En qué escenario, compañero? Sí. Ahora lo vamos a decir. Los porteños son tan vastos que hay que precisar un poco más. Claramente, lo vamos a estar diciendo. El señor Pablo Mogileski en la operación técnica. Por suerte está el señor Pablo Mogileski ahí, porque si no... Con una persona como Jorge García acá, es un peligro que hubiera... No, la complicidad de Pablo hace que... La complicidad de Pablo hace que las cosas no salgan tan mal como... A sus pullas. Ah, bueno, mire usted. Señor Pablo Mogileski, vamos a presentar las noticias. La información que debes conocer del acontecer semanal del Uruguay, la escuchás en el espacio de noticias en De Fogón en Fogón. La senadora Lucía Topolansky señaló que la organización en territorio es la principal garantía para regular el salario, el descanso y la protección social de los trabajadores rurales. El objetivo de las 8 horas rurales es instalar población en el campo con todos los servicios y posibilidades de cualquier localidad. La senadora en ejercicio de la presidencia en la semana, Lucía Topolansky, identificó al Instituto Nacional de Colonización como el principal motor para la creación de colonias de productores de diversos rubros económicos mediante la organización territorial y la adquisición de tierras para ese fin. El productor pequeño, al estar organizado, se vuelve poderoso, dijo Lucía Topolansky. La Comisión del Patrimonio Cultural de la Nación declaró monumento nacional a 18 lugares y bienes, entre los que hay edificios, murales y áreas arqueológicas y paleontológicas. Así lo indicó el director general de la repartición, Alberto Quintela, donde aparecen sitios de la memoria del pasado reciente, como el lugar del Batallón 14 de Toledo, donde se encontraron restos de desaparecidos, y la seccional 20 del Partido Comunista en Montevideo. Esto nos parece un acierto de poder recuperar, digamos, estos lugares como emblemáticos para la memoria colectiva, para, sobre todo para las nuevas generaciones. Dijo Artigas. Los pueblos de la América del Sur están íntimamente unidos por vínculos de naturaleza e intereses recíprocos. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Para quienes el deporte es alegría, diversión, sana competencia y un derecho humano, presentamos el espacio de deportes en De Fogón en Fogón. Por la forma de pararse en el medio de la... ¿Y vos? Bueno, señor Manuel Laluz. Dos hechos deportivos muy importantes. Uno que ya pasó, bueno, creemos que tenemos que hacer un comentario, aunque sea breve, en función del tiempo. Nacional salió campeón. Bueno, se cumplió un poco lo que nosotros habíamos planteado, ¿se acuerda? Del tema del porcentaje. ¿El porcentaje se refiere a la paritaria? Me refiero a la cantidad de puntos que sacó Nacional con respecto a sus competidores, ¿sí? En este último campeonato. Exactamente. Nosotros lo habíamos anunciado que si ganaba, se ponía. Bueno, pasó lo que se preveía, al decir de Eleonora, nuestra amiga, en Tacuarembó, el campeón. En Paso de los Toros, señor. Bueno, corríjase. En Paso de los Toros, sí. Está bien. Por favor. Volvió a ganar y se terminó el campeonato con un triunfo y con un porcentaje altísimo. Difícilmente se pueda lograr superar eso. Ahora, una pregunta que nosotros dejamos para las hinchadas uruguayas. Esperemos que esto también se refleje cuando entren en las Copas Sudamericanas, ¿sí? Porque si no, esto es un mensaje muy cortito, me parece. Ah, bueno. Pero bueno, ahí... Muy de cabotaje, usted dice. Me parece. Está bien. Bueno, y el otro hecho que está pasó exigente, la semana... Está exigente, digamos, ¿no? Sí, se levantó exigente hoy. El tema de River Plate argentino, que logró esta Copa tan importante, con dos uruguayos... Sí, en la historia de los uruguayos en River. Tenían una bandera uruguaya. Pero aparte de eso, digamos, porque está el Patito Sánchez y está Rodrigo Mora, la historia de los uruguayos en River Plate. Muchos no le debe gustar a nuestro operador. Él hubiera querido que hubiéramos hablado de Boca, pero lamentablemente quedó por el camino. Bien quedó por el camino, jugando al fútbol. En función del tiempo, hoy no vamos a poder desarrollar la historia de estos nuevos uruguayos, que en realidad son los protagonistas de las Copas de River. Seguramente el fin de semana que viene lo vamos a hacer, porque hoy tenemos un invitado de lujo. Así que el tema de River Plate lo vamos a dejar por acá. Pero el otro hecho significativo, este fin de semana en las calles de Punta del Este se va a correr por primera vez una carrera de Fórmula E. Son monopostos con motores eléctricos, es una nueva categoría, que poco, para mí, poco tiene que ver con el automovilismo, porque como no hacen ruido, usted sabe lo que hace, ponen música. ¿Eh? Sí, ponen música durante la carrera. Y es así, ¿vio? El negocio da para todo. Entonces ponen corredores, monopostos, que no hacen ruido, y ponen música. No se rían, es verdad. No, es muy interesante. Que sí, sí. Totalmente ecológico, ¿no? Totalmente ecológico. Esto. Sí, sí, es cierto lo que dijo el señor Pablo. Yo Mulecki. Creo que no, pues, él no pasa ni por la puerta. No, no. Bueno, y el otro hecho informativo que yo quería decir era Mauricio Lambiris, el piloto uruguayo que corre en el TC Pista, terminó segundo en el campeonato en la última carrera en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires el domingo pasado. Lamentablemente, faltando pocas vueltas para terminar, con el campeonato prácticamente en el bolsillo, hizo un trompo bajo la lluvia y quedó afuera, digamos, terminó segundo. Y tal vez que este fin de semana, Panchito Camarota, en Concordia, este piloto uruguayo que es colaborador del Plan Juntos, que tiene en su lateral la propaganda del Plan Juntos y colabora con el Plan Juntos con dinero y con la formación, como ya dijimos, de chiquilines en el oficio de mecánica automotriz, tal vez que se pueda consagrar campeón de la Fórmula 4. Ahí está, perfecto. Entonces, ¿le quedó algo en el tintero, señor Manuel Daluz? Iba a hacer un pequeño comentario sobre un estadio que hay en Parque Patricio, porque el señor no sé qué me dijo. Muchísimas gracias, Manuel Daluz. El estadio en ese sitio de la Ciudad de Buenos Aires, no sé a qué estadio se refiere, pero no importa. Tomás Aduco. Dígame, sí. ¿El operador tiene autonomía táctica en este programa? Obviamente. Bueno. Sobre todo con referencia a determinados temas. Sí, sí, sí. Señor Jorge García, ¿usted quiere mandar un saludo? Yo lo único que tengo que decir. De mis ojos que no creen. Lo único que quería decir que hoy el comité Meme al Tesor, mañana, festeja el fin de año con una reunión en la avenida Mitre de Avellaneda. Ah, bueno, y sí. Si lo dice con más ánimo, no. No, con más ánimo no, porque ando deprimido. Ah, ahí está, bueno, está, listo. Bueno, nosotros tenemos vías de comunicación. Sí, nos podemos comunicar al teléfono 5275-0770 o mediante Facebook a De Fogón en Fogón. Ahí está, no vamos a hablar más nada de deporte. Si usted quiere, seguimos hablando de deporte, no hay ningún problema. Tenemos un problema con el operador. ¿Cómo que sí? Presentamos el ciclo de entrevistas en De Fogón en Fogón. Sin miedo a la frontera. Sin miedo a la frontera, sin miedo a la frontera, sin miedo a la frontera, sin miedo a la frontera, sin miedo a la frontera, sin miedo a la frontera, sin miedo a la frontera. Recorre tu camino, despierta los sentidos, respira que está vivo y conoce tu destino. Enfrenta a tu enemigo, cuéntale lo percibido. Cántale una canción. 7:50 en la República Argentina. Continuamos aquí en De Fogón en Fogón. Ya vamos a estar, los que están escuchando de fondo, es a Luciano Fraga, Sin Miedo a la Frontera. ¿Qué tal, Andrés? ¿Qué tal? Ahora sí, más animoso. Porque... ¿Recuperaste? Sí, confío. La hora no es corriente para mí. Con un amigo, mi productor y amigo Víctor Torres, siempre decimos: cuando la gente ya llega a su casa a trabajar, nosotros estamos en la mitad de nuestro día laboral. Casi siempre terminamos a las 10, 11 por el hecho de que ejercemos la docencia de instrumentos musicales. Y bueno, y sí, es verdad, uno termina yéndose a dormir más tarde. Entonces se levanta temprano, para mí es las 9, 10. Siempre va por ahí. Pero cuando todos están durmiendo, yo todavía recién estoy yendo a casa, capaz. Pero bueno, buenos días. Así que otra vez gracias por el espacio. Ahí está. Vamos a... Verónica, tenés ahí una dedicación con respecto al programa de hoy. Sí, queremos... Pendiente. Tenemos varios saludos. Primero para Elsa, la mamá de Andrés, que el miércoles cumplió años. El jueves mi mamá cumplió años, Lilian Baleirón, también un gran saludo. Y hoy tenemos el cumpleaños de la compañera Liliana Alfaro, que también le mandamos un gran abrazo. Así que tenemos a las madres y compañeras cumpliendo esta semana. Bueno, todas cumpliendo años. Yo también tengo, ¿puede ser? No. Bueno, no. Está bien. No, lo vamos a dejar para el segundo bloque. Luciano. Viene brava la mano. Comandante. Contanos un poco, bueno, o sea... ¿Qué? El motivo. ¿Cuál es la música? La música que haces. En sí, como le contaba en resumen a Manuel, que tuvimos que entrar acá al estudio, uno se vio influenciado en un principio por el rock, ¿no? En mi caso, hay gente que hereda desde la familia otros géneros, otra cultura. A mí me tocó con el proceso de aculturación de los 90, como dije, ¿no? La música, luego renuncio a esa música sabiendo que hay, la música es muy grande, es muy abarcativa. Y la verdad que me fue bien con mi renuncia a ese género. Y conocí, bueno, la música cubana, distintos folclores latinoamericanos, y el candombe rioplatense, la milonga, y conocí muchos géneros más, de los cuales me fui mimetizando, ¿no? En mis creaciones, en mis canciones, justamente. En el caso de recién escuchábamos Sin Miedo a la Frontera, canción que compuse hace 3 años por Ecuador, y es una cumbia de origen colombiana, fue nuestra intención. Después vamos a pasar Sin Prisa en un ratito, que es una bachata, y Seguir y Luchar será el otro, que tiene un tinte de candombe con unas congas y un poquito de blues. Lo que tratamos de hacer es justamente eso, en las creaciones manifestar todo lo que nos fue influenciando, todo lo que fuimos aprendiendo, ¿no? Y sobre todo portar un mensaje con más sentido artístico, ¿no? Abarcando más la sensibilidad, pero con la misma mentalidad de lo que vos hablabas cuando abriste el programa, ¿no? De crear, en mis palabras, ¿no? Una conciencia de desarrollo, ¿no? Y construcción de una nueva sociedad. Me parece que esa es la idea de que haya más equidad, que es posible totalmente también, ¿no? Vamos, a diario creemos en ese sueño, me parece. Ahí está. Luciano, ¿y qué música escuchás hoy? Eso es como poco... Sí, difícil, porque no puedo decir esto. O sea, es muy muy amplio. Capaz el otro día fui a visitar a un amigo que me hace los trabajos de imprenta y estaban escuchando salsa. Rubén Blades, Héctor Lavoe, por decir los nombres más reconocidos. Y otro día capaz estás escuchando música celta. Y otro día estás escuchando música del Feng Shui. Y otro día volviste a escuchar Silvio Rodríguez. O a Jaime, o a Mauricio Ubal, por darte un ejemplo. Entonces es muy variado, me considero un melómano, ¿no? Hasta la cumbia villera me gusta, fuera del mensaje, ¿no? Fuera de lo lírico. Pero es un fenómeno social popular. Por supuesto, entonces, no se puede negar eso. Y aparte en el momento que salió, fue una respuesta al sistema. ¿Me entiende? Y sí. Ayer venía hablando de eso con un taxista, ¿no? Llegaba tarde a dar clase, me tomé un taxi. Y veníamos hablando de eso, ¿no? De que hubo uno que lo inventó. Exacto. O sea, yo no considero que haya inventado algo, sino que hago mis canciones, pero hay tipos como Spinetta, o Gieco, o el mismo Ross, Atahualpa, que fueron precursores, ¿no? Y atrás de ellos venimos nosotros con esa huella, con ese legado que ellos, con el cual abrieron las puertas para que nosotros hoy podamos también decir algo, compartir, crear conciencia, como dije antes. O sea, que vos considerás que tus canciones tienen que tener un mensaje. Sí, a veces el mensaje puede ser más o menos constructivo, sí, que transmita algo. A veces uno simplemente tiene un sentimiento de amor, como es Sin Prisa, o está enamorado. Sin Miedo a la Frontera tiene otro mensaje, de tener un modo quizás hasta más altruista de vida. Y si el chat también apunta a lo mismo, es relativo, pero yo creo que sí también, ¿no? Porque creo que el arte es una herramienta para construir, para generar cambios. Por eso también, socialmente, en momentos difíciles se lo ha perseguido tanto y está proscripto, ¿no? Como otras obras también. Exacto, estamos escuchando a Luciano Fraga, es músico, y vamos a invitar a los oyentes a escuchar Sin Prisa, el track 1 del disco Sin Prisa, precisamente, de Luciano. sentado al borde del río sobre el ventanal, pegado a la dulzura de quien me ha de amar. Y así regando de colores las sábanas, memorias de una pieza en la pura luz del mar. Y sigo viendo pasar la vida sin prisa y buscando la forma precisa para amarlo. Callada, pareces dormida, parece que el sol nos ha dejado una luz en tu sonrisa y un limón se ha caído en la arena para seguir tus huellas. Estamos escuchando a Luciano Fraga, Sin Prisa. Y sigo viendo pasar la vida. Bueno, podemos comunicar al 527-507-770. Y en el Facebook, bueno, tenemos varios mensajes. Tenemos de Juliana Sosa, abrazos compañeros. Después tenemos otro saludo de Juan Bautista Morales. Buen programa, como ya no tienen acostumbrados. Lilian Baleirón Sousa, mi mamá, hoy nos está escuchando y nos manda abrazos, los estoy escuchando. El compañero Eduardo Oliveri dice, se me tapó el primus, se me tiznó la caldera, así que el mate todavía no arrancó, pero de fogón en fogón, siempre firme junto al pueblo. Salud, compañeros. Vamos arriba. Con todo el saludo. Así nos da ánimo, dice, arrancar la mañana. Y nos está saludando también la compañera Zulema Barrios. Dice, saludar a Liliana Alfaro, mi compañera del liceo, Manuel Rosé, de Las Piedras. Feliz cumpleaños. Parece mentira donde las vidas nos vuelve a juntar. Bueno. Ahí está, bueno. Saludos a Zulema, entonces. Señor Jorge García, no, cuando háblele sí, al micrófono, por estaba, favor, le voy a pedir. Estaba distraído. Ah, pues, bueno, entre otras cosas. Hoy me viene brava para mí la mano. Sí. Sí, mejor me hago mutis por el forro. Bueno. Luciano. Andrés. Te estás presentando. El verdadero motivo de por qué estoy aquí es ese. Venimos a promocionar la fecha que vamos a hacer este próximo jueves 18 de diciembre, a partir de las 21 horas, en el Teatro Gargantúa. Me voy a presentar junto a la Atípica Orquesta, es el nombre que decidió portar la banda, los muchachos que me acompañan. Gran banda, grandes músicos. Y este teatro queda en la calle Jorge Newbery, 3563. Así que están todos invitados. Y tengo la intención de dejar dos entradas junto a dos discos para que si la gente de quien esté interesado llame, pueda acceder a ellos en forma de sorteo, ¿no? Ahí está, genial. Lo hacen a través del contestador. Sí, vamos a recordar del contestador y a través del Facebook también. Sí, pueden llamar al 527-507-770 o al Facebook de Fogón en Fogón. Ahí está, ahí no nos piden por las entradas y van a poder escuchar a Luciano, que se presenta en el Teatro Gargantúa, que recordanos la fecha y dónde queda el teatro. Teatro Gargantúa, jueves 18 de diciembre, 21 horas, Jorge Newbery, 3563, Barrio Límite de Colegiales, Chacarita, Palermo. Ahí está, genial. Un triángulo. Ahí está, sí, exactamente. Espero que no sea medio bermúdico, ¿no? Sí, sí, claro. O amoroso, que es peor. Ahí está. Genial, con esto nos vamos con la despedida. No. Cerrá. Cooperativa Informa. 770. Sentí la radio como nosotros. Cooperativa. Divina, fuga golondrina, que Estás escuchando Somos laburantes enamorados, que vienen a buscar la colombina. Sombra en la sombra de una esquina, la noche que el amor, que el amor. De fogón en fogón. Fue clausurado. Buenos días, compañeros. Hugo de General Rodríguez. Quisiera saber si este chico, Luciano Fraga, ya tiene el disco en venta en las diferentes disquerías, si se puede conseguir, si es fácil conseguirlo, o hay que hacer algún pedido especial. Gracias, muy amable, y suerte. Buenos días, compañero de Fogón a Fogón. Julio de Urquiza, los saludo. Los escucho todos los sábados. Y los escuché el sábado pasado, la discusión que tuvieron. Un pensamiento, el frente vino para quedarse. Mal le pese a muchos, de adentro y de afuera. Pero llegó para quedarse varios años en el gobierno. Un abrazo grande. Hasta luego. Para ella, de parte de Esther, feliz cumpleaños, no sabía nada. Un beso para toda la mesa, especialmente para André y para todos los que están ahí, que los escucho todos los sábados. Gracias, un beso grande y feliz fiesta. Chao. Pasado cruel. Pasaron los días. 8:08 y bueno, aprovechamos en la despedida de Luciano Fraga. Le decimos a Hugo que, bueno, por lo pronto el disco está en, no recuerdo el nombre de la disquería, pero es la que está en Callao y Corrientes. Y si no, en tal caso, en el Centro Cultural de Lunay, que es en Boyacá 927, o en la Jalapeña de Palermo, que es en Carranza 1969. Y si no, Hugo, te recomiendo que te comuniques vía Facebook o mail con nosotros, y vemos también, si no, el modo de hacértelo llegar, que, bueno, encontraremos la manera. Ahí está, a través del Facebook también. A través del Facebook me puede escribir. Ahí está, genial. Y bueno. Genial. Bueno, Luciano, un gustazo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Andrés, acá al equipo también, al señor sonidista, sí, ¿no? Vamos a decirle. El operador. Operador. Un grande, un tipo con mucha actitud. Usted está hablando porque no lo conoce. Sí. Claro, no, por eso, pero me sorprende. Tiene un carácter fuerte. La gente de carácter fuerte se la quiere o. ¿Vio? Sí, tiene razón. Bueno, Teatro Gargantúa, jueves 18 a las 21 horas. Los esperamos ahí. Luciano Fraga y la Atípica Orquesta. Música latinoamericana, cumbia, rumba, reggae, rock. Y otra yerba. Y otra yerba. Exactamente. Sí. Serán bienvenidos. Muchas gracias. Bueno, gracias por venir, Luciano. Muchas ahí gracias. Te veremos hoy. Luciano, un abrazo. Mil gracias. Y bueno, continuamos aquí en De Fogón en Fogón. En este caso, vamos a presentar la columna de opinión del presidente José Mujica. De Fogón en Fogón presenta. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. De los gritos, del silencio, de las veces que le erró. La columna de opinión de José Pepe Mujica. Querido Pepe Mujica, ahora te toca a vos. El Pepe vivió peleando y viviendo así aprendió. De los gritos, del silencio, de las veces que le erró. Al corso de la etiqueta de los dueños del poder, el Pepe miró de abajo con los que andan sin comer. Al pueblo que se asustaba callado el Pepe esperó. Vamos a escuchar entonces ahora al presidente José Mujica en la cumbre iberoamericana que concluyó en México, donde el presidente Mujica insistió en que la política vuelva a la República y que sus representantes vivan como la mayoría. La necesidad nos la multiplica evidentemente la enorme presión del mercado. La necesaria adaptación a las exigencias de mercado que tenemos por todas partes en forma creciente. Hablamos de competitividad, competir con otros. ¿Para qué? Para ganar mercado, en definitiva. ¿Por qué? Porque necesitamos, tenemos la necesidad de conseguir crecientemente recursos. En época cercana, el primer Estado que tuvo clarividencia del valor de la enseñanza de cuidar los hombres de ciencia para la aplicación concreta del trabajo fue el de Prusia, antes de la unidad alemana, y que a los 50 años todos sabemos lo que significó Alemania. Y es innegable en nosotros que el conocimiento, la enseñanza como motor de multiplicar el conocimiento, o en realidad, la enseñanza como método de divulgar lo que anterior a nosotros fueron acumulando las distintas generaciones. Porque no arrancamos de cero. Hemos recibido una herencia formidable. En todo caso, organizamos la pedagogía con que transmitimos esa formidable herencia. Es absolutamente imprescindible y necesario si queremos que nuestras sociedades prosperen, crezcan, mejoren. Tengo que señalar que siendo formidables no son otra cosa que instrumentos y que como tales hacen posible que la política tenga instrumentos y se plasme precisamente en eficacia o no. ¿A qué voy? Aislado la innovación, el conocimiento y la educación por sí solo pueden generar mucha riqueza, contribuir a generar mucha riqueza. No necesariamente los hechos demuestran que generan felicidad, porque si no interviene la política, acumulan una feroz desigualdad en el seno de la sociedad. Quiere decir esto que es un dibujo complejo. Es imprescindible para prosperar, multiplicar la enseñanza, el conocimiento y la innovación. Pero es imprescindible, paralelamente, tener políticas adecuadas. Más claro, no queramos dejar en el olvido la cuestión del poder y cómo funciona el poder en nuestras sociedades, porque de lo contrario podemos caer que entramos en un paraíso solo multiplicando enseñanza y conocimiento. Y hemos tenido lecciones históricas dolorosas. Estos son instrumentos, pero es potencial en manos de qué y para qué contribuyen estos instrumentos. Por sí solo no, no hay respuesta. Acá se requiere la política, que tiene que intervenir con políticas fiscales, con políticas que ayuden a la distribución, con políticas que cuiden el salario distributivo, con políticas que ayuden a que los rezagados sean menos rezagados, que la sociedad tenga un rumbo. Porque el mercado no tiene por qué tener sentimiento, ni tiene por qué por sí mismo generar la grandeza de la gente por sí mismo. Entonces, yo quiero transmitir que la política debe devolver a la República, que hay que afirmar como gigantesca innovación en nuestra época el volver a la letra original de las repúblicas que surgieron en el mundo para sí, quienes representamos la política, estemos embebida en la forma de vida de la mayoría de nuestro pueblo y no en la forma de vida de la minoría de nuestro pueblo. No hay por qué tenerle odio ni incentivar no entendimiento. Números son muy importantes en nuestra sociedad. Pero yo creo que la política debe responder, y quiero ser más claro, hay que vivir como se piensa, porque de lo contrario pensarás a la larga como vives. Y por eso quiero levantar como innovación la defensa del sentido republicano en nuestras conductas a favor de las mayorías, porque ese es el motor de recuperar la confianza en la política, y no creo que ninguna sociedad pueda construir felicidad de largo plazo si no cree en el rumbo de la política. Y esto no es solo cuestión de discurso, necesita la evidencia que la gente reconoce. Gracias. Que el letrista no se olvide de las barrateras anochadas que recorren madrugadas tapizando la ciudad. Que el letrista no se olvide de los mil pegatineros que ha pasado más de una en alguna sesional. Que el letrista no se olvide de verdadero guapo se levanta sin chistar. Que el letrita no se olvide de los hombres de corbata que quisieron ser murguitas y no fueron a ensayar. Estás escuchando De Fogón en Fogón. Porque la identidad de los pueblos se forja a través de los tiempos ilimitados, en donde confluyen intereses y valores comunes. Presentamos el espacio cultural en De Fogón en Fogón. Cuando se trata de usted, yo me quedo sin palabras. Ay, 8:17, estamos en comunicación con Roberto Sabán. ¿Qué tal, Roberto? Muy buenos días. Muy buenos días. Robert Sheiban, ¿cómo te va? Argentina, aquí desde Alemania, les deseo un muy buen programa. Me encantó cómo viene la cosa. Lamentablemente se me cortó internet, así que no los pude escuchar a todos. Ah, bueno, no hay problema, señor. ¿En Alemania también se corta internet? También se corta en internet, entonces. Pero vos sabés que además, Jorge, sí, te meten un aviso en alemán, te meten 4 o 5 segundos de aviso en alemán que te lo tenés que comer. Claro, ahí está. No es gratis. Bueno, usted está acostumbrado. Señor Roberto, le voy a pedir, en este caso, que sea lo más sintético posible, porque tenemos ahí una entrevista pendiente todavía. Les voy a contar lo que de nuevo estuvo en los titulares de los diarios alemanes y volvió a aparecer en los medios, tanto gráficos como con televisión, la figura de nuestro presidente de la República. Otra vez ahora volvió el elogio a la prensa y en esta oportunidad fue por la llegada de los presos de Guantánamo. Y un gesto que en Alemania y en Europa tiene hoy un significado importante por la fuerte islamofobia que en Europa se está viviendo, y en especial en Alemania se han vivido en las últimas semanas en varias ciudades las manifestaciones de grupos de derecha neonazis contra la inmigración islámica, que no representa más del 5% de la población en este momento en Alemania. Pero lo interesante es que, y acá viene un poco qué pasa con la Alemania y su historia con respecto al Islam y a los africanos. Y acá quiero contarles brevemente, esto lo pueden ver completo en un canal, en el canal nuestro de Fogón, una entrevista que le hicimos al curador de una muestra donde hoy Alemania se está cuestionando prácticamente qué ha pasado, qué historia tiene Alemania con los negros y con el Islam. En la Primera Guerra Mundial, la invasión o las tropas aliadas traían en sus contingentes muchísimos negros que habían tomado o que eran ciudadanos coloniales de las fuerzas aliadas y cayeron prisioneros a pocas semanas de entrar en Europa, y en Alemania se les hizo un campo de prisioneros específicamente para los islámicos. En una doble intención de conquistarlos ideológicamente hacia el gobierno alemán porque le respetaron la religión, pero a la vez los estudiaban como bichos raros, como animales, una doble perspectiva de lo extraño, de la xenofobia que se mantuvo hasta el día de hoy. Roberto, me parece interesante nada recordar esta doble cosa, ¿no? Cómo se vuelve a repetir a lo largo de la historia elementos de discriminación y estos dobles discursos que, bueno, nos hacen reflexionar. Y creo que en Alemania se reflexiona en profundidad sobre los roles que han venido teniendo a lo largo de la historia. Simplemente esto quería contarles que de nuevo el Uruguay está en los titulares, de nuevo está el presidente Mujica mostrando su humanidad, y me están pidiendo reiteradamente que encuentre el discurso de UNASUR con subtítulos en inglés, porque ahí hay una frase sobre los jóvenes que están vendiendo la vida al mercado, que acá es fundamental. Aquí sí, la juventud está vendiendo su vida al mercado, y estas palabras de Mujica las quieren ver en inglés. Bueno, era básicamente esto que les quería contar, y bueno, la semana que viene espero estar presente en la mesa. Roberto, es importante destacar esto, la posición de Mujica, que insta a varios países a comprometerse y acompañar. Me parece que es clara la política en derechos humanos, y no es un detalle menor, cumpliendo el 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos, esta política tan clara de solidaridad con los pueblos, y esto, marcando un antecedente para el resto de los países de Latinoamérica a comprometerse con los derechos humanos. ¿Sabés qué? No quería, es absolutamente vital lo que decís, y no me gustaría que esto pasara sin mencionar también cómo el movimiento obrero y el PIT-CNT ha estado en esto en primera línea. Es verdad que fue pedido del propio presidente Mujica a Pereira, al secretario general del PIT-CNT, pero ese PIT-CNT que con esa solidaridad que ellos tienen, un departamento de derechos humanos de excelente fuste y muy responsable, están haciendo cargo de la adaptación de estos tunecinos, sirios y palestinos que están ahora en Montevideo. Creo que es importantísimo destacar este rol que está cumpliendo el movimiento sindical en el Uruguay. Un abrazo grande, Roberto. Nos vemos la semana que viene. Un gusto y que tengan buena semana. Adiós. Saludos, Roberto. Por locura, el rito de la libertad maneja otras alturas. 8 horas 23 minutos, estamos escuchando Vagos del Sur, Alquimia. Y de tanta mi casa, si lo conquistar, me conté la oscuridad. Tus caras tiene la verdad. 8 horas 23 minutos aquí en la República Argentina. En Uruguay es una hora más y estamos en comunicación ahora precisamente con Uruguay, con Cecilia Botino, diputada electa por Paysandú, y le vamos a estar preguntando acerca de lo que fue la reunión que convocó Presidencia, en este caso la presidencia ejercida por Lucía Topolansky, que reunió a las mujeres parlamentarias. ¿De qué se trató y a qué apuntó esta reunión? Es por lo que estamos en comunicación con Cecilia. ¿Qué tal, Cecilia? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias por haberme llamado. Sí, muy buena iniciativa de la presidenta en ejercicio, nuestra compañera Lucía Topolansky, de convocar a las legisladoras electas de todos los partidos políticos a una reunión en Presidencia de la República, a los efectos de tratar lo que fue el impacto de lo que nosotros conocemos como ley de cuotas. La ley de cuotas que permitía que cada tres personas en la lista, una tenía que ser de distinto género, se aplicó por primera vez en el Uruguay en los cargos electivos y la propia ley prevé que era de únicamente por este periodo. Por lo tanto, nosotros en estos momentos, en la próxima legislatura, vamos a tener que evaluar lo que fue el resultado de la aplicación de esa ley y a su vez vamos a tener que ver cómo seguimos con este tema. La posibilidad de, prorrogar esta ley de cuotas con este tercio planteado o ir a más. En esa reunión, incluso Lucía ya planteó la necesidad de que esa discusión, que es de cuestiones electorales, se dé en el primer año de la legislatura, es decir, alejada de todo lo que son las campañas electorales, y a su vez ya hay propuestas en el sentido de ir hacia una ley paritaria. Por lo tanto, como evaluación, decir que fue una muy buena iniciativa, que concurrimos legisladora de todos los partidos, salvo del Partido Nacional, que no mandó representación, y que lo que hay es una voluntad fundamentalmente de quienes concurrimos, en estudiar el tema y en definitiva tratar de, entre todos, sacar la mejor ley que promueva fundamentalmente la participación política y el acceso a la representación femenina en el Parlamento. Ahí está, Cecilia. Sí, me parece interesante, Cecilia, esto que planteaba Lucía de convocar a todos los partidos políticos. Me parece que es un tema de agenda y por lo que estuve leyendo también abordaron otras temáticas, ¿no? Políticas de prevención contra la violencia de género, más allá del rol de la mujer dentro del Parlamento o distintas funciones del gobierno, cómo avanzar en otras políticas y cómo posicionarse en esta materia. Sí, porque nosotros funcionamos, tenemos una, lo que es en el Parlamento la bancada bicameral femenina, que está compuesta por legisladoras de todos los partidos políticos. Y generalmente se tratan las temáticas relativas al género. Y hay dos temas que son fundamentales para la próxima legislatura también. Una, revisar la ley de violencia doméstica, que continúa siendo un flagelo en nuestro país, como en el resto del mundo, en todas las sociedades, y bueno, ver qué medidas podemos hacer para actualizar una ley que es del año 1996. Y la otra preocupación, la temática que va a estar presente, es el Sistema Nacional de Cuidados. Ustedes saben que una de las propuestas más fuertes que hizo el Frente Amplio para un tercer gobierno es lo relativo al cuidado de las personas adultas, mayores, de los discapacitados y de los recién nacidos. Bueno, eso va a requerir una ley que para nosotros también va a ser fundamental. Bueno, esos tres temas fueron los que estuvieron presentes. Y bueno, hay un compromiso fundamentalmente, bueno, en este caso la convocatoria era para las legisladoras, en este nuevo periodo parlamentario trabajar fuertemente esos temas. Ahí está, estamos en comunicación con Cecilia Botino. Cecilia es diputada electa por el Espacio 609, por el Frente Amplio en el Uruguay, y el próximo 15 de febrero va a estar asumiendo en el nuevo Parlamento. Cecilia, te agradecemos muchísimo la participación y seguramente vamos a volver a estar en contacto. Bueno, yo le agradezco a ustedes, me parece bárbaro que nos den estos espacios, fundamentalmente teniendo en cuenta que el litoral del Uruguay es donde tiene representación femenina por las características de nuestro sistema electoral. Está la compañera de Salto, también Manuela Muti, la compañera de Colonia, Mercedes Santalla, porque por el sistema electoral que tenemos, si no encabezamos la lista, es muy difícil que las mujeres accedamos al Parlamento. Por lo tanto, me parece bárbaro seguir en contacto para ir contándoles el trabajo que vamos a hacer desde la bancada, que no solo va a ser del Frente Amplio, sino también que pensamos hacer un trabajo regional con las compañeras. Un abrazo. Un abrazo, Cecilia. Muchísimas gracias. Que pase muy bien. Ahí está, ahí pasaba entonces Cecilia Botino, diputada electa en las pasadas elecciones del 26 de octubre en el Uruguay. No, y ya está, nos vamos, se acabó. Bueno, lo que aunque usted no me dejó hoy, sí. Yo voy a mandar un beso grande a mi nuera Sabrina, que cumplió años. Ahí está. Y este domingo nos vamos a encontrar. Ah, por eso era. Sí, porque si no le iba a entrar usted. Claro, ahí está, claro. Si no, no entraba. Claro, bueno, un beso grande. Que pasen bien. Señor Jorge García. Tengo un comentario para hacer, pero fuera de tiempo, así que lo haré el sábado. ¿Vino García hoy? Vine, sí. Pero el alma quedó afuera. Ahí está. Bueno, yo quiero antes de despedirme leer el saludo de Hilda Pereira Freitas. Buen día, Andrés y Verónica, los estoy escuchando, muy lindo el programa, y aprovecho a mandar un saludo a mi prima Elsa. Nos encontramos luego en la plaza a festejar. Besos, primito, y otra Verónica. Ahí está, bueno, un saludo. Entonces, nos estaremos reencontrando el próximo sábado aquí por AM770 Radio Cooperativa. Les decimos que sigan el dial porque ya llega desde la gente. El abrazo enorme para Pablo Mogileski y les decimos chau. Buena semana. En este tablado de la humanidad se termina el viaje de la Catalina y otro está por comenzar. Escuchar, decir, pensar. Cooperativa se siente.